Cobertura especial Avante 2011 en Radio Cusey. En el marco de la Expo Divec 2011 se realizó la exposición Avances en Tecnología Electrónica Avante 2011, que se llevó a cabo los días 12, 13 y 14 de diciembre en las instalaciones del Cusey. A continuación, escucharemos de la voz de sus creadores una breve descripción de algunos proyectos. Avante 2011. ¿Cuál es el nombre? Pues somos Salvador González, Marta y Pablo David Flores Castillo. Ahorita no están todos participantes, somos cuatro en realidad, y desarrollamos un proyecto que se llama Autómata Móvil con detector de objetos planos. Y es un autómata móvil que a base de sensores de ultrasonido va detectando objetos planos. ¿Cuál fue el costo total del proyecto? 800, más o menos. Alrededor de 800 pesos. ¿Puedes explicar un poquito cómo funciona la detección? Bueno, consta de una secuencia de 5 pasos que da un motor, un servomotor, sobre el cual se ha montado el sensor ultrasónico. Entonces, de esos 5 pasos, si de los 5 pasos los 3 centavos los detecta, quiere decir que está frente a un objeto plano. Y dependiendo de la distancia que esté, pues se acerca, se alinea y después hace otro muestreo para ver si se alineó bien. Y se queda un momento y se aleja cuando lo detectó. Es lo que hace prácticamente. ¿Tienen pensado a futuro implementarlo? Pues todavía no, la verdad no, todavía no hemos pensado totalmente en una implementación así real, pues. Pero sí, ya más adelante yo creo vamos a buscarle alguna implementación ya real. ¿Para alguna materia? Sí, para la materia de diseño con electrónica integrada. Muchas gracias. Avante 2011. Sí, yo me llamo Ernesto Pruneda. Mario Alberto Velázquez. Contamos con otros dos integrantes, que es Dimas Hernández Lalo y Carlos Ariel Monte. El título se llama El Circuito Seguidor de Sonido. ¿Cómo funciona? Cuenta un microcontrolador. Está compuesto exteriormente con 4 micrófonos, digamos, están colocados punto cardinalmente. Ya cuando detecta un sonido, gira hacia ese punto y ya cuenta con el principal, digamos, para que si detecta del principal va a ir recorriendo linealmente el circuito. ¿Cuál fue el costo total del costo? El costo aproximado fue 600 pesos. ¿Fue para alguna materia? Sí, fue para ¿qué? Diseño. Avante 2011. Mi nombre es Ramón Alcalá Cisnado. Mi nombre es José Ángel Villalobos Ramos. ¿Cuál proyecto representa? Nuestro proyecto se llama Control de Acceso, el cual está representado en una caja fuerte, la cual requiere un código para poderse abrir. Si se introduce mal el código, pues no hace ninguna función. También tiene la cualidad de que si introduces 3 veces el código mal, se activa una alarma y se protege todo el sistema. No puede ser desbloqueado por un lapso de 10 minutos. Está construido por el ATmega 328 y a la vez está usando una sección de potencia por Power MOSFET con varios filtros para evitar el ruido, y a la vez usamos 2 fuentes. Es que estamos usando un solenoide que ocupa mucha corriente, entonces ocupamos de filtrar ruidos y por lo mismo usamos 2 fuentes. ¿Cuál fue el costo total? Estamos hablando como de 800 pesos. ¿Fue para alguna materia? Sí, para transductores. ¿Tienen pensado implementarlo ya a futuro? No, por lo pronto no, nada más estábamos para la exposición. Muchas gracias. Avante 2011. Mi nombre es Sebastián Galindo, mi compañero es Augusto Arellano y el proyecto se llama Control para un Brazo Robótico. El concepto del control implica que puedas discriminar un objeto específico y tú puedas controlar hacia dónde, o sea, dónde posicionar el objeto. Una aplicación en la industria es pues un brazo soldador o un brazo que tome piezas. ¿Cuánto fue el costo total de...? Como 600 pesos. 600 pesos. ¿Qué software usa? Está una interfaz en LabVIEW y tenemos una interfaz física que es un microcontrolador de FreeScale. ¿Puede ser aplicado para cualquier computadora o tiene que tener algún puerto en especial? No, puede utilizar cualquier computadora. ¿Cuál es el que están ahorita? ¿Qué puerto usa? El serial. El serial. Ok. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Avante 2011. Hola, ¿cuál es tu nombre? Iván Rolando Castelo Anares. ¿Qué proyecto presentas? Un altímetro para que lo tengan los maestros. Ah, ¿es para los profesores, para ellos o para que los profesores lo usen? Para que los profesores lo usen en el salón. ¿Qué consiste este proyecto? Mira, este proyecto consiste en una interfaz llamada Arduino, lo cual lee los puertos analógicos, que es a donde va a conectar un sensor de altón. El sensor de altón detecta el vapor que tú expiras, entonces cambia los valores y eso es, se hace una lectura del puerto analógico y te entrega valores. Luego en tu programa de IC comparas los valores y le das una escala con la cual haces sobrio, quemado o ebrio. Se puede poner una escala también de porcentaje de alcohol, como el display que con el que manejé solamente me permite una línea, pero lo quise hacer con así porque el material luz daba más apariencia al proyecto, daba más vistosidad. Mejor presentación, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Sobre qué criterios puedes decir tú que digamos cierto nivel de alcohol ya es sobrio, cierto nivel de alcohol es tomado y o ebrio. Mira, lo que pasa aquí es que el sol lo afecta con el tipo de ambiente. En la mañana, si está haciendo mucho frío, afecta el sensor, o si empieza a hacer calor, afecta el sensor, entonces hay que estarlo calibrando. Pero más o menos el rango en el que se encuentra es de 0 a 70, se podría tomar como sobrio. Arriba de 70 a 150 se tomaría como tomado, y de 150 a 1024 como ebrio, que ya serían como se iría tomando la escala. ¿Alguna proyección comercial? No sé si le podrían implementar, ¿qué tan viable sería? Pues mira, es bastante viable si el aparato no se va a estar moviendo. Además hay que hacer unas pequeñas modificaciones como el sensor en el arcatrado que yo le quise poner. Había un problema, se almacenaba el vapor de alcohol, lo cual hacía que el sensor se bloqueara y se quedaba marcando solamente un valor. Entonces, lo que se le podría adaptar es un extractor para que esté sacando el vapor y no se quede fijo. Además, eso ayudaría a que el sensor bajara o cambiara de valor más rápido entre el tomado y el ebrio, porque detectaría más fácil el vapor de alcohol. Correcto, pues muchas gracias. Avante 2011. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son sus nombres? Néstor Muñoz, sí. Daniel Orlando. Oye, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Cómo se llama primeramente? El proyecto se llama Bastón Inteligente para Invidentes y consiste en lo que es un bastón automático en el cual, por medio de un guante que se introduce a la mano, tiene tres motores en los cuales va a sentir las vibraciones conforme se va acercando a obstáculos en el transcurso del camino del invidente, ¿verdad? En este caso. ¿Qué emplearon para hacer la sensórica de esto? Mira, principalmente son tres sensores. Uno es el sensor ultrasónico, fueron otros dos, son sensores de proximidad que nosotros fabricamos o se diseñó con el LM567. Este es un decodificador de tonos y con unos simples infrarrojos, sensor receptor, que se usan en lo que es el control remoto de la casa. Con eso ya se armó y se diseñó de tal manera que a unos cuantos centímetros ya detectara algún obstáculo, en este caso una banqueta en específico y lo que es como un escalón. Aunque entonces este proyecto puede ser utilizado casi cualquier terreno, digamos urbano, por así decirlo. Así es, cuenta con cuatro llantas que dan, bueno, giran 360 grados y esto hace que pueda estar en cualquier terreno. El material pues también es un cuanto ligero para que pueda ser transportable más fácil. ¿El costo de este proyecto aproximadamente? Aproximadamente el costo fue de 500 pesos para nosotros y ahí existen en el mercado pues muy pocos bastones como estos que vimos, que no hay ninguno en nuestro país, principalmente todos en Estados Unidos, Argentina o China, y están alrededor de ya comercialmente como unos 2,000 pesos. Y se cuadriplica el precio. Así es. ¿Ya han buscado la forma de comercializarlo? No, por lo pronto solamente fue pues para lo que es una materia, y lo que viene, pues vamos a ver si es viable. Ahora sí que desarrollarlo en serie, y también yo creo que la aplicación, primero comentarlo con personas que en realidad lo necesiten y que sea ergonómico para ellos y que en realidad les sirva, ¿verdad? Pues muchas gracias. De nada, muchas gracias a usted. Avante 2011. Hola, buenas tardes, ¿me pueden dar su nombre? Sí, yo soy Jorge Alberto Ramírez Alcalá. Yo soy Miriam Nayeli Ruiz Duarte. Muy bien, ¿qué proyecto presentan ahorita? Nosotros estamos exponiendo el proyecto de un POV, o Persistence of Vision. Es un sistema que juega con ilusiones ópticas, juega con la teoría de que el ojo es capaz de retener una imagen por ciertas fracciones de segundo, aunque se la retiren. Entonces, bajo ese sistema, nos basamos por unos POVs que estuvieron circulando ya hace varios años. Eran unos circulitos donde en un extremo se veía, por ejemplo, un pajarito, y del otro extremo se veía una jaula. Se le ponían unos hilos a los lados, y cuando giraba, daba la ilusión de que el pájaro estaba dentro de la jaula. Entonces, en ese POV se estaban juntando dos imágenes. Nosotros, en este caso, estamos juntando varias líneas imaginarias de LED. Para realizar esa ilusión óptica, teníamos que calcular cuántas revoluciones por segundo está dando el motor que estamos utilizando. Pues en base a eso, calculamos que un retardo de aproximadamente 1 milisegundo sería lo suficiente como para que cuando se pusiera en sincronía con la velocidad del motor, se vislumbrara la imagen. Entonces, básicamente eso es lo que hace este sistema, este POV. ¿Qué imágenes podemos desplegar aquí en este sistema? Pues de todo tipo de caracteres, tanto como letras, dígitos, números, imágenes. Es solamente ideando la matriz imaginaria que se vería. Por ejemplo, en nuestro caso estamos utilizando una matriz de 8x5 para cada dígito. Entonces, bajo eso, sería solamente volver a calcular qué otras aplicaciones podrían darse. Pues me parece que donde tiene mucho campo de aplicación este tipo de sistemas es, por ejemplo, en la rama de la publicidad, la mercadotecnia. Como son muy vistosos al momento de verlo, me parece que son una rama donde podría crear mucho ahí la publicidad en los bares, en los espectaculares, todo ese tipo de cosas. ¿Alguna forma de que lo comercialicen está pensado? Pues hasta ahorita fue pensado simplemente para exponerlo aquí en el Avante, pero quién sabe, igual y después implementarle algunas mejoras al diseño y pensar en a lo mejor comercializar. Muy bien, pues muchas gracias. Avante 2011. ¿Puedes decirme su nombre, por favor? Muy bien, tocayo. ¿Cómo se llama tu proyecto? Esto es la misma distribuida de imágenes. ¿De qué trata? Pues básicamente tomamos una imagen, la transmitimos por red en partes a un número N de computadoras. Luego en esas computadoras la imagen es procesada con algún algoritmo de filtro o lo que sea. Luego se regresan y se pegan en una sola ventana. Entonces sería... La idea del proyecto es que se reparte un trabajo y te vaya a las máquinas. Ok, esa repartición de trabajo se llama sistema distribuido, ¿verdad? ¿Eh? Ah, muy bien. ¿Y hasta cuántas computadoras podemos tener de la gente? ¿Las que sean? Sí, órale. O sea, si digo, yo voy a poner 10 y más tarde quiero poner 100, ¿puedes soportar el 100? Sí, puedes, pero si no. Bueno, claro. Hemos calado, ¿verdad? Calado, pero en teoría es el 100 computadoras, pero en teoría sí funciona. ¿Y se requiere instalar algún sistema operativo diferente o qué requiero yo para instalar Java? Es para cualquier sistema operativo. Entonces, nomás con que tenga la versión Java, creo que a partir de la 1.2 debería funcionar. Aquí es con imágenes, pero el mismo, la misma idea se puede aplicar a cualquier proceso pesado. Muy bien. ¿Ese trabajo lo hicieron bajo requerimiento de una materia o salió por iniciativa de ustedes? Fue por una materia. Entonces, estamos llevando a concurrente distribuida y nos comentó más que si quedan un pellejo. Entonces ya fuimos pensando que, por ejemplo, qué podemos hacer con los distribuidos. pues se puede distribuir una carga de los procesos, en este caso pues puede procesar imágenes. Alguna de las veces computadora me la puedo, digamos, llevar a la casa y conectarme a internet y hacer el trabajo. No, ¿qué requiere para hacer eso? En este caso es con RedLocal. Una RedLocal nada más. ¿Hay una aplicación en específica para la industria o algo así que hayan visto? Pues podría ser con imágenes, pero más grandes, como por ejemplo para las imágenes meteorológicas, podría ser que son imágenes muy grandes y que necesitan algún filtro, algún proceso, podría ser. Oye, pues muchas gracias. Avante 2011. ¿Cuáles son sus nombres? Mi nombre es Mauro Alejandro García Larios. Diego Castillo Ruiz. Lucio Andrés Preciado Blanco. Y otro compañero que falta que se llama Luis López Pulido. ¿Cómo se llama este proyecto que aquí estamos viendo? El nombre de este proyecto es Regadera Ecológica. El fin principal de este proyecto es ahorrar agua. Pues cuando una persona está bañando, normalmente se desperdicia demasiada agua al momento de abrir el agua caliente. Aunque el agua ya esté caliente, tarda unos segundos en tomarse temperatura en la salida. Este proyecto consiste en un elemento que se llama LM35, que te da 10 milivolts por cada grado centígrado. Este sensor está posicionado en la tubería antes de la regadera, junto con una electroválvula de retroalimentación que se manda a un recipiente por separado para que no afecte ni la temperatura caliente que viene el boiler ni la fría del tinaco. Por ejemplo, tienes tres temperaturas a seleccionar, que viene siendo fría y caliente. Supongamos que elegimos la caliente. Mientras el sensor no vea que el agua está caliente, va a ser activada la válvula de retroalimentación. Para la salida del agua va a haber dos condiciones: que esté la temperatura elegida y que estés frente al sensor que está sobre la regadera. Por ejemplo, si te quieres rasurar o vas a otra cosa y te quitas desde la regadera, el programa del microcontrolador hace que se corte la salida de agua y vuelva a activar la electroválvula de retroalimentación. Los componentes que utilizamos, pues viene siendo principalmente el microcontrolador AT89E52, que viene siendo el corazón del proyecto. Un ADC, que es un convertidor análogo digital para la entrada de los datos del LM35. Buffer para la amplificación de corriente. LEDs para simular el trabajo del programa. Y MOS, que separan MOS y TX para poder pasar el pulso de los LEDs a focos de alterno, puesto que las electroválvulas funcionan con 127 volts. ¿Este proyecto puede ser comercializado? Sí, claro, hasta el momento está muy, muy básico el proyecto, pero se pretende mejorar. Puede ser comercializado para aplicaciones principalmente en el hogar, que es para lo que fue diseñado, pero también digamos en gimnasios o escuelas donde haya regaderas, baños públicos, incluso no solo para regaderas, también por ejemplo para lavamanos. En tiempos de frío, gente que se dedica, no sé, a lavar platos o cosas por el estilo, pues en el frío de agua, entonces de esta manera se puede aprovechar más estos recursos. Muy bien, excelente. Pues muchas gracias por la entrevista. Avante 2011. Muy buenas tardes. ¿Cómo se llaman? David Alejandro Reyes Enríquez. Lara Espinosa Gerardo Llanota. Cortés Reynoso Gabriel Alejandro. ¿Cómo se llama este proyecto? Se llama Regador Universal. ¿En qué consiste este regador multipropósito universal? La idea de este proyecto era principalmente para cuando son zonas grandes de lo que vendría siendo de cultivos, de plantas de ornamenta, o simplemente para regar una zona amplia. Lo que nosotros tratamos de hacer es diseñar un regador para que pueda regar diferentes tipos de plantas con un total de hasta 6 especies diferentes. Tiene una selección de zonas para que pueda regar más área con la misma cantidad de tiempo. Eso es por si hay un jardín grande o un pasto extenso, llegue la misma cantidad de tiempo por áreas extensas. Tiene detector de humedad, detector de temperatura, detector de luz. Y si las condiciones son adecuadas o la planta lo requiere, lo riega. En caso de que hubiera una falla de agua o de temperatura, el sistema detecta si es conveniente hacer el sistema de riego por aspersión o por goteo. Si fuera inadecuada la temperatura, te marca en la pantalla que es inadecuado, te riega por goteo, que es lo más fácil, es riego a las raíces directamente. El objetivo de eso es de que a temperaturas altas el riego por aspersión quema las plantas. Ya que la temperatura desciende, automáticamente el riego se hace otra vez, se inicializa y solo riega las plantas que ocupen agua en ese momento. Si no lo requieren, se pasa al siguiente día. Muy bien, muy bien. ¿Qué elementos electrónicos tenemos aquí integrados en su proyecto? Bueno, los circuitos fundamentales son el microcontrolador AT89S52, con un total de 2. Uno es el control maestro y el segundo es la señal que indica a un demultiplexor cuál va a ser la salida o zona que vas a regando. Esas zonas van a una etapa de control, a unos relevadores que activan a las electroválvulas, dependiendo por la zona. ¿Este proyecto puede ser comercializado en algún momento? ¿Qué planes tienen en ello a futuro? Simplemente ahorita completarlo, porque le faltan varias cosas por completar para que sea más fácil de utilizar al público. Varias personas lo han tratado de manejar y se les complica poquito el menú. Se trata de hacer todavía algo más dinámico para que el usuario se sienta más familiarizado con el equipo. Muy bien, entonces sería mejorar la interfaz hacia el usuario, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Avante 2011. Mi nombre es Guillermo Ramírez. ¿Qué presentas? Un frecuencímetro de enormes capitales. Ah, muy bien. ¿En qué consiste estos dos proyectos? Es un solo proyecto. De hecho, se nos ocurrió a mí y a mi compañero a partir de una práctica de la materia de transistores y acondicionamiento de señales. La práctica del capacitómetro, del sensor de capacitivo. Lo que hicimos fue diseñar a partir de un 5-5, de introducirle un capacitor variable, y el cual este capacitor variable, según variaba la capacidad, variaba la frecuencia, y esa frecuencia es la que utilizamos nosotros. Y después se nos ocurrió agregarle lo del frecuencímetro, que es para medir cualquier tipo de señal, por medio de un disparador de señal, cualquier tipo de señal a un tren de pulso STL. El proyecto internamente tiene un microcontrolador que es el que hace todo el procesamiento por medio de un algoritmo. Dentro del microcontrolador calcula lo que es la capacitancia y calcula lo que es la frecuencia, y ya por medio del cable USB se pasa al actor. Okay. Y es ahí en la computadora donde podemos mostrar las lecturas. Así es. Ah, muy bien, muy bien. Son las lecturas en la computadora. El proyecto es como para hacerlo un poco más portable. Puede adaptar un display LCD o display de 7 segmentos y se hace portable. En lugar de estarlo mostrando en la computadora, es que se muestra dentro del mismo parque. ¿Alguna mejora que le quieras dar o algún proyecto que tú aplicar o con esto que pueda hacer? Realmente no he pensado en eso, y pues no sé si realmente le vaya a dar seguimiento. Pues muy bien. Gracias a ti por la entrevista. Avante 2011. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuáles son sus nombres? El nombre es Carlos Campos. Y Reyes Macías Manuel. Tenemos otros dos compañeros que queremos mencionar. Es a la Torre Jiménez y Macecilla. Y González Garay, José Robuelta. Muy bien. ¿Este proyecto qué es? Un radar. ¿En qué consiste? Pues este radar, básicamente, el sensor ultrasónico, pues actúa como si fuera un murciélago. Este envía una señal que a la hora de chocar contra los objetos, se envía un eco de regreso, y este es el que capta para darnos información. Esa información, con un microprocesador, nosotros hacemos, digamos, la conversión de ese pulso que recibe y lo transformamos a distancia. Esta distancia, pues, originalmente, pues, debería mostrar en una gráfica la posición de los objetos. Prácticamente, pues, hace un barrido de 360 grados, y a la hora de detectar un objeto, nos lo va a vaciar en una matriz, y esos valores vamos a ya graficar físicamente. Ahorita tenemos también un display que lo que hace es mostrarnos ya la proximidad del objeto en distancia, ya en una medida, pues, en centímetros. A la hora de acercar la mano, pues, hace la variación de las distancias. Las aplicaciones, pues, pueden ser muchísimas. Una de ellas, y que sería como la más práctica, sería a la hora de, digamos, que un vehículo se está estacionando, detectar la proximidad del vehículo con el que está cercano y no golpearlo. Y para eso aplicaría este barrido. Ya se notificaría de alguna forma que está demasiado cerca y ya no continúa. Es un radar, pero aquí en este caso lo están implementando a nivel ultrasónico. Muchas gracias. Avante 2011. Es un sistema de aprendizaje automático. Ok, entonces está basado, pues, en lo que viene siendo una red neuronal andorciana. La parte de la neurona, pues, ya nos conocen como el núcleo y el axón. De lo mismo, pues, podemos ver que el algoritmo que vamos a utilizar va a separar la función lineal. Únicamente va a operar como la función lineal. Primeramente se le va a ingresar un training set por medio del PLD y se van a inicializar los pesos. Luego se va a realizar un producto junto con cada una de las entradas con respecto a los pesos y se pasará por una función de activación. Luego calcularemos el error que va a ser la diferencia entre la salida esperada con la salida de los pesos y luego actualizaremos los pesos por medio de un algoritmo para al final encontrar los pesos finales. De este modo, pues, voy a empezar a inicializar el algoritmo. Entonces, ahorita está haciendo el método iterativo por el cual se está calculando el error con respecto a la salida esperada, hasta que va a llegar un momento en el que el algoritmo se presta pues a tener una solución. Como podemos ver, ya está iterando dos valores repetitivos, por lo cual ya podemos considerar que aquí ya convergió nuestro algoritmo, ¿sí? Y por último, pues podemos ver que ya tenemos los valores 6 menos 2 menos 2. En nuestro caso, el training set se basó en una implementación para una NAND, una comporta NAND, okay, de 2 bits, se representan con los dos pesos de abajo. Entonces, para salidas 0,0, vamos a tener, para entrada 0,0, perdón, vamos a tener un valor de 6, más 0 más 0 nos da 6, por lo tanto se considera un 1. Y en cambio, si diéramos ambos bits, tendríamos menos 4 y 0, nos va a dar un valor de 2, que es menor que 4, que es nuestro umbral, y nos da un valor de 0. En caso de que se prendiera alguno de los bits, tendríamos un valor de 4, que cumple con el umbral y se da uno. Entonces la tabla de verdad se cumple por completo. ¿Eso dónde lo podemos implementar? ¿Eso dónde se puede implementar? Bueno, actualmente las implementaciones, tal cual como esta con PLD, no se llevan a cabo, se llevan por FPGA. Y eso tiene aplicación, una aplicación que comento mucho, que es la que se usa el sistema de carteo para detectar lo que viene haciendo la escritura a mano, porque muchas veces es muy complejo estar entrenando a un software por medio de software para que encuentre las ganancias, para detectar qué escritura es y qué letra representa cada uno. Entonces, esta implementación se lleva a cabo, que se les pasa por un escáner y automáticamente por hardware se va entrenando online y se van encontrando esas ganancias. Entonces ya se hace la detección de la escritura a mano mucho más rápido. Okay. Al igual que en cualquier sistema inteligente, muchos sistemas de navegación tienen sistemas como estos implementados por hardware. ¿Ese proyecto lo hicieron para una materia o...? Para Digitales 2. Digitales 2. Bastante interesante. Pues muchas gracias. Avante 2011. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Alfonso Pérez González, de la Carrera de Comunicaciones Electrónicas, de octavo semestre. ¿Qué proyecto estás presentando? Nosotros construimos una unidad autómata de desplazamiento inteligente. Básicamente, lo que hicimos fue crear un prototipo de robot, el cual funciona con principios ultrasónicos. Lo que hacemos para el funcionamiento de esta unidad es generar un barrido en frecuencia de señales ultrasónicas, las cuales monitoreamos en un microcontrolador. Hacemos ciertos barridos y conteos para determinar cuál es la dirección óptima para nuestra unidad. ¿Cuál es esta dirección óptima? Bueno, simplemente buscamos la dirección que se encuentre más despejada. Ok, eso es lo que hace la unidad que tiene los sensores ultrasónicos. Y la otra unidad, ¿cuál es el empleo que le das? Bueno, ese es un plus que nosotros agregamos a nuestro proyecto. Originalmente se trataba de la unidad primaria ultrasónica. Como nos pareció algo óptimo revisar ese enfoque tan olvidado de la ingeniería, que es esa parte divertida y al mismo tiempo didáctica, construimos una segunda unidad, la cual trabaja simplemente con un receptor. Es un receptor de AM digital, el cual trabaja en tiempo real. Entonces lo que hicimos fue colocar en primer lugar un transmisor en la unidad principal, la cual envía los datos de los movimientos que está realizando dicha unidad en tiempo real a nuestra segunda unidad. Esta los capta de igual manera en tiempo real y lo que produce es un efecto en el que vemos cómo los robots se hacen un movimiento en forma de espejo. Ok, en forma de espejo, o sea, lo hacen de manera paralela, me imagino. Así es. Muy bien, muy bien. ¿Qué aplicaciones tendremos ya para este proyecto, no sé, ya en su forma conjunta de los dos robots? Bueno, lo que primero podríamos ver es el aspecto industrial y sobre todo de logística y transporte. Como podemos ver, existe una unidad la cual tiene todo el sistema de control y la sensórica. Entonces, si comparamos precios, imaginemos el caso de un convoy de transporte. Realmente la unidad costosa sería la que tiene el sistema de control. Entonces nosotros podemos colocar esa unidad de control en el transporte primario y crear un convoy compuesto simplemente con receptores que trabajen a la frecuencia de la unidad principal. Uh-huh. Y lo que podemos hacer es que dicho convoy se transporte todo de manera igual, aminorando los costos de cada unidad. Entonces realmente lo que hacemos es un robot dividido en células, uh-huh, en donde la célula principal es la que tiene toda la sensórica y todo el control, pero trabajan en forma paralela a todas las demás células que le podamos agregar de manera modular. Bien. Este segundo robot, ¿Trabaja bajo sistema de lazo abierto o lazo cerrado? No, está totalmente en lazo abierto y es combinación. Combinación, muy bien. ¿Alguna mejora que podrías hacer? Bueno, lo que antes de hablar de mejoras, hay un detalle interesante de este proyecto. La mayoría de los ingenieros que programan orientados a robótica lo hacen en lenguajes, digamos, formales como el C. Este robot tiene la característica de que está programado en su totalidad en redes eléctricas como si fuera un PLC. De esa manera, la programación subsecuente o creciente podría ser mucho más fácil que si fueran módulos de C. Mejoras inmediatas en cuanto a este proyecto podría ser el agregarle sensores de otro tipo, como fotoeléctricos, para poder detectar niveles en el piso, porque básicamente es ciego sobre lo que está trabajando, solamente detecta de manera frontal. Ok, solamente es apto para trabajar en una superficie plana. Así es. Digamos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. No, profe, gracias. Avante 2011. Esta fue una producción de Radio Cusey. Para más información, consulte la página www.cusey.udg.mx. Universidad de Guadalajara. Piensa y trabaja.